Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Sí, nada más ni nada menos que fui llamado a presencia del creador, que vi toda clase de criaturas o las que me quisieron mostrar, que fueron bastantes, de tipos diferentes, de seres de todo tipo, ¿no? Incluyendo pues lo tan en boga hoy en día de extraterrestres, de varios tipos de extraterrestres, unos de los cuales eran muy evolucionados técnicamente, pero poco evolucionados, por desgracia, espiritualmente. Es un tema que ya se trató. Otros diferentes aparentemente me rescatan de ellos, que estaba yo en un aprieto, y entonces resulta que eran los seres verdaderamente evolucionados espiritualmente, además de muy tecnificados, pero no tan exageradamente como los otros, más sencillos, al servicio de la luz. Los otros posiblemente al servicio de la ambigüedad, del imperialismo cósmico, que también existe a todos los niveles, etcétera, etcétera. Fue muy interesante, y a continuación de aquello ya ascendemos a otros universos superiores. Entonces nos encontramos en el universo astral superior, donde conectamos con seres angelicales, niños pequeñitos que me abrazan sorprendido, que yo siento ser su padre. Estoy haciendo un balance un poco para que vaya siguiendo profundidad. Perfecto. Porque veo que hay algo de tiempo. Sí. Posteriormente, y después de una serie de avatares, me encuentro acompañado por otros seres que aparecen muy altos de estatura a lo que a mí me aparentaban, de tipo angelical, francamente maravillosos, francamente deslumbrantes, de vestidos con unas vestiduras de luz impresionantes. Y que resulta que los califique de arcángeles. Yo me vi, curiosamente, pues que iba igual que ellos, es decir, mis atuendos eran los mismos. Cambió mi conocimiento en ese momento, una etapa superior, mi yo superior se integra en mi mente, y entonces yo tengo respuestas prácticamente casi infinitas de todo lo que me rodeaba. Sabía por qué, cómo y cuándo había surgido todo, se había creado todo. Me doy cuenta que la reencarnación era un hecho. Aprovecho aquí para reafirmar lo que dije hace poco en Antena 3, antes de ayer concretamente, en un programa de la tarde, y entonces digo, pues cuando he conseguido yo todas estas informaciones, si no era a través de la reencarnación. Es decir, era un hecho la reencarnación. Habían de empezar por ahí, y eso que yo venía de la Iglesia Católica, que lo negaban, como quizás luego haya espacio, haya momento para comentar. Acto seguido veo la Trinidad, veo la Divinidad, que se me muestra como un trino, como una unidad trinitaria. Es decir, veo a Cristo, que es el primero, de los tres, el inferior en manifestación, que es Cristo, el inferior en manifestación, que es Cristo, que es el Hijo, Hija. Después veo a la Madre, es una luz, me envuelve, me trata con la ternura que solo un ser femenino puede hacer, indiscutible. Además, con mi conocimiento de mi ser, de mis evoluciones, en profundísima, o sea, que yo mismo tenía, este ser me transporta a presencia de nuestro Padre, que es el primero en manifestación, en la creación, es decir, tres seres que luego en una unidad se me manifiesta ya en forma de luz y entonces me anuncia, es decir, el Padre, Madre, que podríamos decir, nuestro Padre, Madre es el que me anuncia todo lo que vendría. Yo iba a volver a la Tierra, iba a seguir a partir de entonces a vivir otra nueva vida, es decir, Santiago la Torre anterior había terminado, comenzaba otra vida de tipo espiritual. Esto es posible, es decir, habiendo pasado por la muerte como había pasado yo psicológicamente, puesto que mi tiempo se había terminado, me dijeron, pasé por el famoso túnel. Así te lo dijeron, ¿no? Sí, tu tiempo se ha terminado. Así como suena, ya no tienes más tiempo, hermano, y tal, no te apures. Y yo tuve, como recordáis, tuve un momento de pánico porque no estaba preparado. ¿Fuiste consciente en ese momento, Santiago, de que estabas...? Sí, sí, fui consciente de que se había cortado mi existencia de golpe, o sea, que aquello para mí fue... Como no sabía ni para qué era ni por qué, pues yo, al no haberlo preparado, sufrí un impacto tremendo. Esto yo, por eso, yo allí guiarles a los oyentes, cariñosamente les recomendé que preparen cada día el momento de esta transición, porque nacemos un poquito ya para morir, es decir, es parte de la vida. La muerte, aunque sea un disparate oído así, se puede decir que es parte de la vida. Es más, no existe la muerte, ojo, no existe la muerte. Ni se siente nada cuando uno muere, simplemente es una transición. Yo sentí como una velocidad, como si me lanzara a una velocidad tremenda y me encontré en otra dimensión. Así de fácil, es decir, no hubo dolor. No es doloroso. No hay dolor. El dolor viene cuando se presenta a través de una enfermedad, cuando se presenta a través de una intervención quirúrgica, de un accidente, etcétera, que es traumático y entonces el dolor es pre-morte, o pre-mortem, como dirían los entendidos. Sí. Pero nunca la muerte de por sí produce dolor. O sea, para descanso de las personas mayores, yo les puedo asegurar, y he pasado por el trance, de que no hay dolor en absoluto. Es algo tan natural como la vida misma. Aunque sea una paradoja hablar así de lo que llamamos muerte, que no existe. Es un cambio, que no se puede decir así, Santiago. Es un cambio, es decir, pasamos a otra dimensión, tan sencillo como el que se cambia de vestido. Ahora bien, con unas trascendencias y unas resonancias muy especiales, nuestra vida cambia totalmente. La vida se transforma, como decía Einstein. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Santiago, dices que no existe el dolor, pero te pregunto, ¿puede existir el dolor moral después de la muerte? El dolor moral y las enfermedades incluso subsisten. Subsisten. Atención a esto es muy importante. Es cierto, es decir, el dolor moral puede subsistir más allá de la muerte, como puede subsistir la información que hemos acaparado, que nos hemos preocupado, que nos hemos trabajado sobre las cosas espirituales, es lo que nos libra de sustos futuros, es lo que nos prepara para el desembarque, y por eso nos dan estas oportunidades importantes a veces, que pasan desapercibidas lastimosamente como casualidades, entre comillas, y no son casualidades, sino como esta tarde hablaba alguien, son causalidades. Causalidades. Causalidades, que es muy diferente. Entonces, ojo, ojo a esto, querido oyente, nos dan oportunidades de evitar los sustos como el que yo tuve, que no se lo deseo a nadie. Bueno, para acabar con el resumen sí. De la primera parte aquella que hicimos, para que ya se entronque toda la... me puedan conocer más a fondo, por si les interesa el tema, es esto, que me dejaron volver, es decir, aquí estoy. Me vi llegando a la Tierra, vi cómo entraba en el cuerpo de nuevo, es decir, me sacaron, me metieron... bueno, estamos en manos de Dios en cada momento y poco podemos hacer, es decir, solamente darle nuestro amor. Él es el poder, Él es la gloria, Él es el amor. Era un padre amorosísimo. Me dio muchos y muy tiernos mensajes que dije en su momento. Me demostró que es un padre cariñoso, un padre comprensivo, no un Dios de temer, no un Dios vengativo, no un Dios casi sádico, con perdón, como el que refleja el Antiguo Testamento, sino que es un Dios amoroso, es un Dios comprensivo, pero justo. Es decir, cuando hay error, tiene que haber una compensación, cuando hay sufrimiento ajeno, tiene que haber una compensación para que demuestre que esto no se hace. Lo cortés, decimos, o dicen en castellano, quita lo valiente. Quítalo. Es decir, esto es así, este es el Dios correcto, el que creo que es el Dios correcto, al menos es el que yo me encontré. Sí. Y ahora, en esta otra sección, esta otra parte, ayer hicimos un repaso de lo que vi, porque en la otra vez no dio tiempo, de lo que vi, relativo a la parte oscura, es decir, que me tropecé, y fue precisamente al llegar a este planeta cuando me tropecé con ello. Es decir, que me encontré con una serie de energías, con algo que fue una sorpresa, que explicaba yo ayer, de que al volver a la Tierra, creo recordar, pues entonces vi como un manto, como una capa que cubría este planeta, como una neblina, era como una cosa parduzca, algo desagradable, no era el planeta azul típico que nos enseñan, y fui diciendo que según me acercaba, pues me movió como una cosa pegajosa, algo, un ambiente muy desagradable, muy desapacible. Yo me encontraba inquieto, no sabía bien qué estaba pasando. Yo quería llegar a la Tierra porque sabía que íbamos para allá, pero aquello no era lo que yo esperaba encontrar. Y entonces me veo unas siluetas extrañas, me acerqué a ellas, decía, y me encuentro con algo grotesco, unos seres, unas presencias, unas entidades, mezcla de humano y de animal, es decir, como animal, como humanos animalizados, una cosa extraña, además con verrugosidades, cutis, unas extremidades como deformadas, como animalescas. Yo digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿De dónde procede? Yo estaba totalmente estupefacto. Y entonces me dice una voz de unos seres que me acompañaban. Yo estaba siendo acompañado por unos hermanos que les agradezco desde aquí, aunque luego me sacaron de un aprieto. Resulta que le he querido, y me dice una voz de uno de estos seres cariñosamente, analiza su mente, hermano, son hermanos, es decir, son están vivos, es decir, analiza, trata de. Yo, haciendo uso de las facultades que en otras etapas había utilizado, traté de leer sus mentes, y he aquí que, para mi sorpresa, a diferencia de lo que su aspecto parecía traslucir, pensando que iba a encontrar algo muy elemental, muy rudimentario, casi, pues a nivel de animal, me encuentro que tenían unas mentes despiertas, que tenían una gran astucia, que eran muy penetrantes en su forma de pensar. Entonces dije, jolín, pues estos seres, a juzgar por el aspecto que tienen, son sumamente engañosos. O sea, con esta astucia yo reconozco que tiene que ser verdaderamente difícil pelear con estos seres. O sea, tiene que ser un enemigo realmente notable. No ser así, ¿no? O sea, me quedé impresionado, incluso diría que un poco asustado. Pero yo seguí intrigado de qué podría tratarse aquello. Entonces descubro que un poco más allá, en otro espacio, me transportan a otro lugar y veo otras presencias. Esta vez, concretamente una, me llama la atención y veo que era parecida a las anteriores, pero en algunos detalles diferente. Toda su textura corporal era más oscura, tenía más deformaciones, era más grotesca, más horrorizada, algo más huidiza, movimientos más rápidos, ¿eh? Y a veces incluso pues es como si anduviera un poco a cuatro patas. Bueno, no sabías bien si se trataba ya de un ser de tipo humano, humanoide, o se trataba de tipo animal. Y indudablemente era diferente de los otros. Entonces traté de leer su mente, bueno, y fue un impacto, fue un mazazo que recibí de sentimientos, sobre todo negativos, entre comillas, ira, odio, avaricia, o sea, todas estas cosas que nosotros a veces repudiamos por indeseables. Malos sentimientos, podemos decir. Sí, venían hacia mí con bastante intensidad, tanto que me era difícil soportarlo. Estoy seguro que aquellos hermanos que me acompañaban me estaban apoyando para soportar aquello. Esta era la segunda clase, para mi clasificación mental, era la segunda clase de seres que veía. Si los otros los vi más elementales, más primitivos, más sencillos, yo los califiqué de parásitos psíquicos, digamos, elementales o primeros, ¿no? En la clasificación, este sería parásitos psíquicos medios. Serían inferiores de los otros, por ejemplo, y estos serían parásitos medios, puesto que su inteligencia era superior, muchísimo superior a los anteriores. Sin embargo, su aspecto era peor, era más depauperado luego, entonces era inversamente proporcional. Lo curioso del caso es que yo empecé a observar que todo tenía que ver con los pensamientos y con los deseos y con las cualidades negativas, lo cual me hizo sospechar que había entre ellos algún tipo de conexión. Y efectivamente, efectivamente. Es decir, la idea vino clara que son o eran la presencia plástica de nuestras malas inclinaciones, es decir, de todo lo que aquí tenemos por negativo, incluidos todos los famosos pecados capitales, todas estas cosas, es decir, los malos hábitos tenían allí su representación plástica. Es decir, que se materializaban. Sí, sí, entonces supe a qué se debía, porque yo pregunté qué clase de seres son estos, o sea, ¿de dónde proceden estas entidades? ¿No? ¿Ante quién estoy? Porque todo me llevaban para que yo lo pudiera contemplar, para que yo pudiera pues ver en vivo lo que representan para los seres humanos, porque esto tiene mucha resonancia, como hoy vamos a tratar de desglosar, ¿no? Entonces supe que son, que nuestros pensamientos, que nuestros deseos, que nuestras emociones se plasman y en otros universos, en otras etapas de los universos, se concretizan. Es decir, los pensamientos nuestros en el mundo del pensamiento son la materia de allí, para entenderlos. Que nuestras emociones de aquí, en el mundo de las emociones, como sería el universo astral, por ejemplo, pues son las materias, tienen representación. Es decir, son la materia de allí, lo real de allí. Podríamos decir que nuestras emociones se visualizan en el astral y adquieren unas formas determinadas. Pero no es eso lo peor, sino que como están impregnadas de vida, decía yo, es decir, la energía de nuestro pensamiento se transforma y de nuestras emociones se transforma, está impregnada de nuestra propia inteligencia. Es decir, estos seres tenían una inteligencia muy aguda, muy astuta, muy viva, muy lúcida. Y esto era terrible porque tenía una consecuencia, como dijimos después, y como pude comprobar al ver el tercer tipo de seres, vi como algo que se movía de repente por ahí, y como una mancha pardusca, una cosa indefinible, no sabría decir muy bien qué forma tenía, me cogió desprevenido, apareció de repente, rápido, se movió con mucha brusquedad, con mucha rapidez, y entonces yo pues mecánicamente analicé, y cuando trataba de averiguar qué forma tenía y qué había en su mente, de pronto tuve una gran sorpresa. Apareció una mancha oscura, una mancha negra, un ser absolutamente gigantesco, que eclipsaba al otro con creces, que se ponía cerca de él como protegiéndole. Esto es curioso, y entonces era negro absolutamente, y tenía un halo alrededor todo, que era cambiante, porque su forma iba cambiando continuamente, o sea, no era una forma fija ya, era cambiante. Sí. Y el halo en cada momento se adaptaba alrededor de la forma que iba adaptando la parte del núcleo, la parte del centro. Bueno, intenté yo entonces leer aquellas mentes, bueno, y vino a mí un empuje tal de pensamientos negativos, de horror, terror y escalofrío, podría tildarlo de terror y escalofrío, es que no puedo decir. Y entonces me di cuenta de que muy cerca, pegados a mí, por decir así, había aquellos seres que me protegían. Es decir, si se puede decir seres angelicales, sin duda, que lo más seguro, curtidos en otros tipos de enfrentamientos, pues me estaban protegiendo a cuerpo y marea allí para que yo pudiera soportar aquello. Durante un tiempo soporté y, bueno, pues vi que efectivamente seguían siendo en grado superlativo las emociones negativas que venían, que chocaban contra mi intelecto de una manera brutal, ¿no? Algún oyente, Santiago, perdóname, se preguntará quizás si ese ser que acabas, el último que acabas de mencionar, si era el diablo. Pues estos seres que están creados por nuestras mentes se forman en... Dijimos que un ser humano normal, con sus pensamientos medios, habituales, puede crear formas de pensamiento aproximadamente que duran de minutos, por ejemplo, a horas. Depende de la intensidad de los pensamientos. Uh-huh. Esto es muy... es un poco pintoresco, pero no deja de tener su belleza. Mira, imagínate un ser humano que va andando por la calle y en otra dimensión, es decir, en otra sutilidad, densidad de materia, porque a fin de cuentas todos los universos son materiales, los creados, entonces va dejando como un rastro de formas que duran, que son persistentes, que adquieren por sí mismas vida propia y que duran durante un tiempo, es decir, vamos dejando como un rastro de los pensamientos y de las emociones. Si tuviéramos ojos adecuados para verlo, esto veríamos, lo cual no deja de ser muy descriptivo del fenómeno. Uh-huh. Ahora bien, si en lugar de una sola persona se concentran varias, si en lugar de varias se concentran cientos, miles o incluso millones con los medios actuales, yo sostengo y aseguro aquí que se pueden crear verdaderos Yo dije monstruos no en sentido peyorativo, pero sí de seres de una agudeza, de una vitalidad y una agudeza extraordinaria de mente, capaces de planificar, incluso de planificar. Ahora ya puedo seguir con el tema, porque sí, aquí estábamos. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Y entonces puedo decir que estos seres se rigen por la ley de afinidad, por la ley de afinidad, para formarse. Es decir, la ley de afinidad dice, poco más o menos, que todo lo que es semejante se atrae y todo lo que es desemejante o diferente se repele. Al contrario de lo que dicen nuestros científicos, casualmente. El oyente no se escandalice de lo que aquí oiga y que luego compare, y si necesita tiempo que deje reposar, porque lo que aquí se está dando se está procurando dar bastante grano. Los científicos dicen que los polos iguales se repelen, pues yo allí vi que los polos iguales se atraen. Uh-huh. Es decir, entidades de diferente modo de vibración o diferente altura de vibración son los que se separan, los que se repelen. Sin embargo, si tienen las vibraciones muy aproximadas, porque son afines, pues se reúnen. Y esto es lo que pasa en la realidad. Dos personas que tienen unas formas de pensar muy parecidas, indudablemente simpatizan. ¿No es así? Sí, sí, Santiago. Efectivamente, así es. Pues entonces esto viene a tirar un poco por tierra las teorías de nuestros científicos. Algo hay entre los imanes en el electromagnetismo. No olvide el oyente, yo he tenido la suerte de trabajar en estos campos, tanto de la electrónica como de la química, durante 25 años. Es decir, sé lo que estoy hablando. Algo hay entre medio de las polaridades que ellos no han descubierto y quizá no descubran. Existe lo que se llama el dipolo. Es decir, hay una polaridad norte, que ellos llaman, una polaridad sur, y luego hay una bipolaridad. Hay un dipolo que no acaban de encontrar los científicos. Y nos llevaría muy lejos explicarles que el dipolo, aunque conozco a qué se debe. Uh-huh. Pero, en fin, no es este tema. No es el tema. Vamos a pasar de largo. Entonces, me encuentro que sé cómo se forman, o sea, me explican cómo se forman allí. Estos hermanos me van ayudando y me dicen que se forman en forma piramidal. Es decir, hay en la base una ingente cantidad de entidades artificiales, porque las creamos nosotros, que se forman, que son la base de la pirámide. En la mitad de la pirámide aproximadamente, todo lo que es las partes de conexión con la cúspide, con el vértice de la pirámide, está ocupada por parásitos psíquicos medios, que serían como enlaces, como encargados, digamos, como coordinadores, y en la cúspide de la pirámide suele haber un líder, suele haber un ser oscuro, de ahí su nombre, del aspecto que tienen, del color que presentan, que era oscuro, que era negro intenso, al menos el que yo vi, con una capacidad de organización tremenda, el cual dirige y organiza todos los seres que dependen de él a lo largo de la pirámide. Es decir, esta era la organización. Y esta organización que existe, existen muchas de estas pirámides, es decir, ingente número de cantidad, son numerosísimos, no tiene que ver, decía yo en el programa, y esto también hay que matizar para que los oyentes sepan ya situarse definitivamente, que no tiene nada que ver con la creación que el Padre-Madre ideó. Es decir, el Padre-Madre creó los universos en perfecto equilibrio. El cosmos tiene igual cantidad de energías positivas que de negativas en su conjunto. Está en equilibrio. Las energías no tienen polaridad, depende de cómo se usen, pero usadas debidamente solamente pueden tener un equilibrio entre ellas. Es decir, existe igual positivo que negativo. Y funciona correctamente. El cosmos está creado para funcionar perfectamente, de modo perfecto. Esto que estamos hablando son cosas adicionales. Es decir, nosotros con nuestro libre albedrío, según pensemos, según sintamos, podemos interferir, por decirlo entre comillas, podemos positivamente o negativamente sobre los medios en los que estamos viviendo, sobre el entorno. Y esto es de lo que estoy hablando ahora. Yo hablo de lo accidental, de lo artificial que nosotros podemos llegar a construir con nuestras mentes, con nuestras capacidades de sentimiento. No a nivel de creación, que es perfecto y está en equilibrio. Es decir, por ejemplo, este planeta en este momento me consta de que está desequilibrado en cierto modo con este tipo de entidades, de tal manera que abundan más las negativas oscuras que las de luz. Uh-huh. Abundan más, es decir, en este momento el ciclo está invertido, estamos pasando un ciclo negativo, que se llama, en la humanidad, lo cual quiere decir que este tipo de criaturas, porque las otras están en equilibrio, insisto, y se compensaban porque el mineral, la negatividad del mineral se compensaba, por ejemplo, que era la especie inferior, más inferior, se compensaba con la luz de los arcángeles, que es la especie del espectro de las especies del superior, es decir, entre los dos, y sucesivamente con el vegetal y el humano, o con el ángel, en fin, entre ellos están equilibrados. Pero estas criaturas no, porque dependen de nuestra evolución directamente. O sea, que nosotros somos los responsables de que estas criaturas reciban su ser. A fin de cuentas es una prolongación de nuestro modo de ser. Es una plasmación de nuestros sentimientos. Uh-huh. Si en lugar de estos sentimientos, y aquí preguntó, pues por ejemplo, recuerdo Julián e Inmaculada, dos señores, o sea, un señor y una oyente amables que intervinieron, hubo quien dijo, y si nuestros pensamientos y emociones son limpios y amorosos, ¿qué estamos creando? Sí, o sea, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí. ¿Qué sí. se refleja? Pues se refleja todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Seres bellísimos, quizá, seres luminosos, seres sorprendentemente atractivos que no tienen que ver nada con los ángeles, es decir, no son ángeles. Que no son ángeles. Que no son ángeles auténticos, sino que son seres que nos sirven de protección. Es decir, que en la práctica hacen unas misiones parecidas a las de los ángeles en la práctica, sí. pero no son ángeles, digamos. Ajá. No han sido concebidos como tal, sino que son energías que la ley las hace repercutir sobre nosotros proporcionalmente. Es decir, el que piensa en negativo, el que es agresivo, el que odia, el que practica la violencia, se encuentra con seres que le están azuzando a hacer ese tipo de expresiones, ese tipo de actividades, y por lo tanto lo aprisionan. De ahí viene la palabra parásitos, que les dije, ahora explicaré, seguimos con el tema. En el otro espectro encontramos seres luminosos, similares a los ángeles, que les sirven de protección, que también le estimulan a crear, pero a generar sentimientos de amor, sentimientos de altruismo, etcétera. Es decir, todo lo contrario de los anteriores. Uh-huh. Y nosotros somos los árbitros de este tipo de generación de entidades. Los seres humanos somos responsables de esto. Esta es la parte más triste de la cuestión, Santiago. Porque además, Santiago, influyen directísimamente sobre cada uno de nosotros. Este es un punto importante que no hay que perder de vista, ¿no? Así que tiene una influencia directa sobre nosotros. Absolutamente. Mira, claro. ahora es cuando vamos a desgranar. Yo dije al final, prácticamente ya de la emisión, que estos seres tienen una facultad. Y es que, hablando del lado oscuro, hoy nos ocupa el lado oscuro, tienen unas facultades independientes, es decir, tienen ellos por sí mismos piensan, por sí mismos deciden, y cuando reciben unos sentimientos o unos pensamientos similares a aquellos que les dieron la vida, a aquellos que los hicieron existir, ocurre una cosa: la ley de afinidad tiene unos topes, tiene unos baremos y funciona, es decir, los atrae o son atraídos hacia ellos, pero no siempre engendran seres diferentes, con lo cual todos serían abundantísimos y nada más, y serían todos iguales, no, sino que ocurre que según la importancia de esos pensamientos y de esas emociones, llegan a sus cercanías y ellos los absorben y les sirven de alimento, es decir, siguen la regla de la alimentación, de la transformación de la energía, y absorben esos pensamientos y esas emociones, y así entonces se revitalizan. Es decir, que podemos estar alimentando indefinidamente a seres sin saberlo, que nos están a su vez parasitando, que nosotros desconocemos que los tenemos y inconscientemente nos están produciendo una especie de expolio energético. Y eso es terrible, porque eso nos puede conducir verdaderamente a un estado de agotamiento de energías, e incluso nos puede conducir a cosas verdaderamente sorprendentes, porque podemos ser verdaderamente tentados por estos seres, y aquellos nos inducen a hacer ese tipo de actividad, a generar ese tipo de energía que ellos absorben, que ellos emplean para alimentarse, y esto nos puede conducir a una especie de esclavitud. Yo podría decir aquí, y muy claramente, que ellos son los auténticos demonios tentadores, uh-huh. tentadores tan conocidos, incluidos los súcubos, incubos, etcétera, de la Edad Media. De la Edad Media, etcétera, etcétera. Pero sin ninguna duda, además. Esto es así, esto es así. Es decir, esta es la parte más triste de la cuestión. Que nosotros estamos generando nuestros propios demonios, nuestras propias ayudas y nuestras propias tristezas, ¿no? Nuestras propias pruebas. 11 minutos para llegar a las 2 de la madrugada y abrimos líneas telefónicas. María Copete, en control de sonido, atenderá muy gustosamente las llamadas de todos ustedes para plantearle a nuestro invitado de esta noche y anoche también, Santiago Latorre, cualquier pregunta. Repito, nuestro número de teléfono 916838080. En cualquier momento pueden llamarnos para plantear sus preguntas hasta las 3 en punto de la madrugada, que terminaremos el programa. Bueno, Santiago, pues sí, dime. Sí, no, que dejamos abrimos líneas después, entonces. Dejamos un ratillo todavía, ¿no, Santiago? Falta una parte muy importante de la exposición. Tienes que exponer todavía algo antes de dar paso a la semana. Sí, muy pues, importante. Como en 15 minutos o así, ¿no? O más o menos abrimos. Sí, puede ser, si es posible. De acuerdo. Adelante, adelante. Bueno, habíamos quedado que la formación de estos seres era piramidal, es decir, que una jerarquía arriba controlaba al resto de la pirámide, y en la base de la misma había un ingente número de seres, de entidades artificiales, muy numerosos, es decir, con una facultad de acción tremenda, más de lo que nos imaginamos. Ahora vamos a estudiar un poco de cerca las consecuencias que tiene todo esto. Consecuencias. Hemos hablado de la parte fenomenológica, sí. Es difícil de decir, del asunto, ¿no? Que es la visión de todo aquello. Ahora vamos a ver qué alcance tenía, porque estos seres que me acompañaban me informan, me dicen qué resonancias tenía todo esto. Hay una parte entonces que yo me acordé de que cuando experimenté la primera experiencia, me dejaron muy claro que este planeta, es decir, que yo volví aquí. Quizás pues estoy haciendo lo que debo, pero quizás a lo mejor no sería demasiado indicado que hubiera tenido que hubiera demasiados seres similares, porque cuando la cosa viene así es porque acucia, ¿no? Es porque hay un problema. Efectivamente, estos seres son un gran problema para nosotros. Suponen un gran problema. Porque fíjate bien, lo que nosotros experimentamos como vicios, lo que llamamos costumbres inveteradas o indeseables, se adquieren muy rápidamente. Pero se tarda mucho en dejarlas, o sea, es por decir que es casi, a veces es titánico dejarlo. Hablamos de fumar, hablamos de beber, hablamos de prostitución, de uso indebido del sexo, de extremos, hablamos de extremos. De ludopatía. De ludopatía, hablamos de otras muchas cosas que hoy vamos a hablar. Que no se nos abren las vestiduras a los oyentes, que no se nos escandalicen, pero que la verdad solo tiene un camino. A veces es dura de asimilar, y aunque la demos matizada y la demos socializada, la demos preparada un poquito para digerir, no a ciertos niveles, sino para que sea popularmente entendida, que esto es lo que se desea en definitiva arriba. Entonces, esto es lo que ocurre. Son difíciles de erradicar los vicios o las costumbres inveteradas, porque estos seres, al tener vitalidad propia, al tener mente propia independiente, están tratando continuamente de conseguir su dosis, por decir así. Son seres dependientes, son seres... ya lo he dicho, son parásitos. El parasitismo es el fenómeno que habla de un huésped que puebla a otro ser y lo parasita, es decir, a través de él se nutre con sustancias o corporales o de las que sean. Uh-huh. Esto en la naturaleza se da muy a menudo. Entonces nosotros tenemos esos parásitos que tratan de recibir su dosis, de conseguirla. Y para conseguirla, cuando es un momento de ellos revitalizarse, porque son conscientes de que se agota su vida y de que pueden fenecer, porque se disuelven si no reciben a tiempo su sustancia alimenticia. En este caso, ya lo volvemos a repetir, pensamientos nuestros o emociones y sentimientos afines a aquellos a los que fueron engendrados, pues entonces se dedican a estimular a los seres del cual dependen, en este caso el autor de ellos, que es el ser humano correspondiente, a que genere ese tipo de pensamientos, ese tipo de emociones del cual ellos se nutren. lo cual engendra un círculo vicioso, porque generalmente, por desgracia, no existe conocimiento de estos temas a nivel de la calle, y muchísimas, la inmensa mayoría de las personas tienen seres de estos que les acompañan, que les azuzan a practicar todo este tipo de cosas y tener todo este tipo de sentimientos, porque necesitan alimentarse. Y entonces, sin conocer el tema, está indefenso. El ser humano es indefenso ante ellos. Y pensando que es una cosa interna suya, cede ante estos impulsos, y al generar esa sensación es cuando ellos reciben lo que esperaban. Su alimento. Exactamente. Para seguir subsistiendo, claro. Exacto. Pero que a su vez les hace más fuertes. Porque lo revitaliza. Y al revitalizarlos, tienen a su vez más fuerza. Y entonces el ser humano sigue estando en inferioridad y sigue alimentando en un círculo vicioso que cada vez tiende a extenuarlo más y a no dejarle librarse de este ligazón, de esta cadena que lo oprime. Fijaos, que se fije un poco un momento el oyente el alcance que tiene lo que estamos diciendo. Sofisticado, ¿eh? Es muy sofisticado, pero es la ley divina. Es decir, la ley divina permite que, igual que está produciendo estos monstruos, digamos, entre comillas, sin sentido peyorativo nunca, porque son, a fin de cuentas, seres energéticos como nosotros, aunque no sean naturales, sean artificiales, pues podría producir los mismos, pero del polo opuesto, que le impulsarían a tener sensaciones de amor, a tener sensaciones de altruismo, a tener sensaciones de conmiseración y de justicia. Y todo esto haría al mundo pues mucho mejor de lo que es. Tiene que haber un equilibrio en el que predominen ligeramente los seres positivos sobre los negativos. Uh-huh. Y lo último que acabamos de decir antes de hacer el corte, recuerdo que es que yo he dicho y he afirmado que los seres negativos son ligeramente superiores a los seres positivos en este momento, de este tipo de seres, de criaturas. Esto es lo que origina que esta humanidad esté en este momento, sin ánimo de catastrofismo, pero hay que ser realista, que esté pasando este momento que está pasando tan crítico, que esté naufragando, es decir, que estemos llegando a la Luna, que estemos pensando en llegar a Marte y otras cosas, y que en nuestro propio interior estemos generando estas cosas, estemos dejando que se mueran de hambre estos miles, millones de seres pues inocentes, que salen 2 días en la televisión porque toca la campaña de turno y luego nadie se acuerda de ellos, por ejemplo, que mientras tanto siguen produciendo miles de millones las empresas económicas, la banca, por ejemplo, ese monstruo que todo lo absorbe, porque a fin de cuentas es lo que sustenta hoy en día el mundo. Es decir, no nos engañemos, la política, y esto no es política, esto es espiritualidad, ¿eh? Porque el espíritu, no lo olvide el oyente, llega a todo. Es decir, el espíritu es el origen. Lo que existe aquí me quedó muy claro en las experiencias, que es un mero reflejo de lo que hay arriba, pero al contrario, es decir, lo negativo, lo inverso. Allí también hay economía en el espíritu, allí también hay riqueza, pero es espiritual, es justa, es altruista. Aquí es donde cabe, nuestra mano está, de hacerla justa o hacerla menos justa. En este caso, esta es la resonancia que tiene sobre la humanidad, porque nosotros somos los culpables de que existan estas criaturas. Esto tiene que quedar claro. Es decir, lo repito, los culpables de estas criaturas, los responsables, somos nosotros, los humanos. Esto queda claro, y tiene que quedar muy claro, que arriba les interesa que nos enteremos. Digo arriba a nuestro padre, madre, el creador. Nosotros, el ser humano, es responsable de sus acciones. Todo el mundo habla de la contaminación física, pero nadie habla de la contaminación psíquica, que es todavía mayor, y es la que está produciendo esto. Cuando hablamos de contaminación física, hablamos de aguas negras, de aguas oscuras, de humos, de poluciones, de destrucción de la capa de ozono, de cambio climático del planeta, etcétera, etcétera, destrucción de las especies, de los ecosistemas, todo lo que queráis. Pero nadie dice que esto está enmascarado, porque hay otro tipo de contaminación que es psíquica, que nadie habla. Que quizás sea más peligrosa. Que es mucho más peligrosa. Y esta es la que dice lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer. Es decir, es la que nos está impulsando, la que nos está machacando continuamente, porque en definitiva, no nos engañemos, quien mueve los hilos de las grandes estructuras de marketing de la humanidad no son otros que los que acabamos de nombrar. Que pinchan, que inducen, que a cambio de riquezas, que al cambio de poder azuzan, por desgracia, aunque también los hay muy competentes y muy y, y, y seres espirituales también de los políticos. Sin embargo, por desgracia, abundan más los que se venden, abundan más los que promulgan, favorecen leyes que dan lugar a que se produzcan este tipo de situaciones. Porque lo que se está buscando, que los medios de comunicación actualmente, y eso el oyente lo puede comprobar, exista tanta violencia, exista tanto sexo desequilibrado, digamos. El sexo en sí es sano, es vida, es parte, nos lo ha dado Dios, es decir, es albedrío del humano usarlo de forma... Es decir, no es un Dios pusilánime, no, Santiago. Lo maravilloso de todo es que podríamos ser muy felices, que podríamos tener placer, que podríamos disfrutar de la vida, porque Dios lo ha dado todo para esto. Pero lo estamos mal empleando, lo estamos tergiversando, estamos haciendo daño a nuestros semejantes, y eso es otra historia. Entonces, hay políticos que se están vendiendo con esto, y están produciendo las leyes que favorecen que se produzca tanta violencia en los medios de comunicación, sobre todo, sea prensa, sea televisión, sea radio, sea múltiples, sea muchos medios tan poderosos. Hoy el famoso Internet ya no es lo que era, están haciendo otro monstruo. Bueno, pues venga, ¿y cuál será el próximo? Podríamos preguntarnos. Pero todo para negativo, qué desgracia, ¿por qué no emplearlo para lo positivo? Entonces ocurre aquí que estamos generando algo que se nos está yendo de las manos. Arriba ya lo han visto hace tiempo. Lo único que quieren hacer es que veamos que somos los responsables de lo que estamos haciendo, que sepamos lo que estamos creando y lo que nos estamos llevando entre manos, nada más. Es decir, no tratan porque nos dejan libres, somos libres. Entonces, el por qué existe en los medios de comunicación todo este exceso de situaciones y de todo este tipo de presentación y de asuntos, persigue ocultamente de que generemos, a la contemplación de todo eso, de todas esas cosas, nos habituemos a ello por un lado, y entonces pensemos que es el estado normal de los seres humanos vivir entre tanta podredumbre. Es decir, nos acostumbremos, como vulgarmente iba a decir una palabra que es un poco fuerte, ¿no?, a la porquería, dicho de otro modo suave, nos acostumbremos a esto pensando que la vida del ser humano es vivir entre porquería, y esto no es así. La vida del ser humano podría ser un verdadero paraíso. Si no idílico, pues sí, por lo menos muy llevadero. Que todo el mundo comiera, que todo el mundo trabajara, que los jóvenes pudieran tener una dedicación, que pudieran formar su familia. A fin de cuentas, son el futuro. Es decir, nosotros, los que tenemos cierta edad, pues hemos hecho nuestro papel. Ahora toca el relevo también. Tienen su derecho de que nadie muera de hambre. Es decir, hubiera una igualdad, más justicia. Hay mucha riqueza en el mundo, no nos engañemos. Hay mucha riqueza, suficiente para todos. Lo que no hay, por desgracia, es justicia. Que esto es otro asunto. Entonces, nos quieren acostumbrar a toda esta cosa como si ese fuera el fin de la vida, y esto es totalmente opuesto. Todo esto es mejorable. Y por otro lado, y ahí viene otra cosa muy sutil, hay precisamente el trabajo subliminal. Es decir, tú, al ver todo este tipo de cosas, lo que haces es generar este tipo de sentimientos que precisamente dan lugar a estas energías que ellos necesitan para comer. De esa forma, cada película que se emite está juntando millones de personas en cada país que generan un tipo de sustancias que sirven de nutrición a todos estos seres. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Cada partido de fútbol que desfoga una cantidad de violencia retenida y de cosas parecidas, está generando una serie de criaturas de diversas categorías, de las que hemos dicho, que a su vez pasarán a depender de sus seres, y al no encontrar a veces quien les suministra, porque también hay una parte positiva en el asunto, yo dije, de cómo defenderse de ellos. Tampoco cabe que nos entristezcamos demasiado, no soy derrotista, soy más bien optimista. Que se tenga presente esto. Entonces sucede que estos seres, pues, si no encuentran su alimento, tratan por todos los medios de conseguirlo, y es cuando azuzan durante un tiempo para que su autor, el humano que los ha creado, el humano que los ha engendrado, lo genere, ese tipo de alimento con el que psíquico con el que se alimenta. Si no lo consiguen, se cambian, es decir, marchan, se liberan, van por ahí a ver quién encuentran. A por otro, es decir, a encontrar una vibración parecida a cual, a la cual recibieron, como que les dio la vida, sí. Y si lo encuentran, pues pasan a depender de él, es decir, pues se aprovechan y entonces se convierten en transeúntes, es decir, una nueva víctima. Pues una nueva víctima. Y ahora atención, para que veas tú que todo en la vida tiene su misterio. ¿No recuerda esto un poco las películas de vampiros? El vampirismo, uh-huh. Exactamente. Tiene una remembranza en el vampirismo en todo esto. O sea, verá el oyente con esto que no estamos haciendo aquí fantasía, ¿eh? Viene de hace cientos de años, bastantes siglos, que la historia del vampirismo pues es actual. Es decir, es una cosa que no será como tan errónea, ¿no? Es decir, hay una remembranza. Yo cuando descubrí todo esto me di cuenta de que en nuestra sociedad se manejaban cosas similares a aquello, quizá por remembranza, lo cual prueba de que cuando el río suena, agua lleva. Uh-huh. Pero ¿a qué nivel lleva el agua, Dios mío? ¿A qué nivel? Fijaos lo que hemos dicho, es decir, todo un planeta en peligro por esta cosa tan oculta y tan aparentemente pueril, sencilla, ¿no? Entonces, Santiago, ¿qué hacer ante todo esto? Bueno, hay una parte positiva. Esto es un acicate para que el ser humano, al darse cuenta de que es capaz de generar estas cosas, estos engendros, pues a base de, claro, el que no razona, el que por las buenas no es capaz de progresar, no es capaz de mejorar, de acordarse de los demás, de ser más justo, pues la ley impone que tiene que encontrar otro medio para que este ser, porque nada puede pararse ante la evolución. Es decir, la evolución es irreversible. La ley de evolución es implacable, por decir así. No hay nadie que pueda sustraerse a la evolución. Siempre somos impulsados a tomar una decisión u otra, en un sentido u otro. Siempre. Nadie puede inhibirse. Y el que dice, pues yo ahora me inhibo y no elijo, ya está tomando una decisión. ¿O no, Santiago? Claro. Es decir, quieras que no, siempre se toma una decisión. Por lo tanto, del mismo modo, discerniendo, eligiendo, es lo que es el camino que nosotros estamos obligados, sin poderlo remediar, a seguir para evolucionar. Todo tiende a evolucionar. El problema es que, como decía, el que no razona, el que no evoluciona por sí mismo y de corazón, o con el espíritu, por ejemplo, pues le toca evolucionar a base del sacrificio, a base del sufrimiento. Es decir, comete un error que pronto o tarde le producirá sufrimiento. Y esto es otro fenómeno que podemos, por desgracia, contemplar muy a menudo en nuestra sociedad. ¿Cuántos errores? ¿Cuánto sufrimiento? En definitiva, es culpa de nuestros propios errores. El sufrimiento que contemplamos alrededor viene de errores, pero a veces no de esta vida, porque ya supongo que contamos con los oyentes que creen que existen unas vidas sucesivas, no de esta vida, sino de otras vidas anteriores, que a su debido momento pues nos toca pagar en esta. Es decir, la ley de causa y efecto. Hay dos casos anómalos en esta ley, aparentemente. Sirva esto de instrucción para aquellos oyentes que quieren realmente conocer este fenómeno. Hay dos casos que parecen dos paradojas, es decir, no tienen explicación. Iremos a ellos. Es interesante porque así se comprenderá mejor la ley divina. A ver. En definitiva, eso es lo que se basa. Hay dos tipos de personas humanas. Existe aquella persona que, siendo una bellísima persona, siendo un buen humano, un buen compañero, un buen vecino, un buen ciudadano, etcétera, etcétera, resulta que todos los males le van a parar, aparentemente. Pues se le muere un hijo, le atropella a otro hijo un coche, coge cáncer, lo operan, le hacen un bypass, se tronza un pie, yo qué sé. Se arruina, en fin. Bueno, entonces, lo primero que se ve en esto es exclamar, pues qué clase de justicia tiene Dios, es decir, cómo Dios permite este ser que no ha hecho nada, es decir, él mismo a veces dice, Dios mío, si no ha hecho nada, ¿por qué me castigas? Es muy importante esto. ¡Qué palabra, Dios mío! ¿Por qué me castigas? Si Dios no castiga, si Dios es maravilloso, Dios nos da todas las oportunidades, Dios nos da todas las facilidades para que aprendamos, para que seamos libres, no se mete en nada, lo único que hace es esperar. Ha hecho unas leyes perfectas, nosotros tenemos que conocerlas y aprovecharlas. Lo que está ocurriendo con este individuo, con este ser que nombraban, con este ser humano, es que en otras vidas, en otras existencias, ha dado lo suyo, es decir, ha hecho sufrir a otros, y en esta vida, aparentemente injusta para él, de ley injusta, resulta que lo que está haciendo es pagar aquello que hizo, porque su espíritu tiene que conocer, tiene que saber que no se puede hacer sufrir injustamente a nadie. Que no se puede hacer sufrir injustamente a nadie. Y en esta vida le toca purgar, entre comillas, le toca saldar aquello que cometió, aquel daño que produjo. Este es uno de los casos. Ahora hay el opuesto. Caso opuesto, que abunda también bastante en la sociedad. Luego diré otro de añadidura, sí, que se me ocurre ahora, quizá me lo ponen en la mente porque es un caso muy candente. Sí. Pero voy al opuesto del anterior. Ahora tenemos otro individuo totalmente diferente. He aquí una persona que es guapo, que tiene dinero, voy a hablar a nivel de la calle porque se entiende mejor, que tiene dinero, que, bueno, pues que tiene pues todas las mujeres o hombres que desee, si es mujer, es igual, no soy sexista en este aspecto, y que todo le va bien, es decir, bueno, y sin embargo es un retomado canalla, sea hombre, sea un sinvergüenza. Sinvergüenza. Y dice, bueno, pero ¿cómo, qué clase de justicia tiene Dios? Y todo le va bien. Que permite que todo le vaya bien, que tenga dinero, que sea guapa, que sea deseada, que tenga un capital, y que sin embargo es una sinvergüenza. Es sí, una, sí, sí. Esa persona que va estrujando a todo lo que se le pone por medio. Esto lo encontramos muy frecuentemente. Madre mía, y entonces la gente, pues claro, se escandaliza. Y el primero que tiene más cerca, ¿no? Y entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Es otro caso paradójico, pero que tiene explicación. Esta persona resulta que está en este momento teniendo una serie de oportunidades. Ya pagó antes, ya pagó. Pero aunque su espíritu se acuerda, ella ahora no se acuerda aquí. Y se le han dado una serie de oportunidades, se le han dado riqueza, se le ha dado belleza, porque todo es dones que nos dan, es decir, todo nos es dado como oportunidad, como prueba. La belleza es una buena oportunidad. Se puede usar bien, se puede usar mal. Santiago, hay cosas que aquí no le damos importancia. El cuerpo son hermanitos nuestros que nos han dado, que hacen células, que hacen átomos, que hacen órganos, que los tenemos que cuidar, que estamos obligados a mantener esa riqueza que se nos ha dado, e incluso hacerle producir si podemos. Es decir, nos van a pedir cuentas de estos asuntos. Entonces, este caso concreto es aquel que, habiendo pagado anteriormente, ya no se acuerda y ahora está dilapidando lo que le han dado. Y se está forjando un castigo futuro. Es decir, no preocuparse. Cuando veáis un ser de estos, más que envidiarlo, se le debería de compadecer. Porque este ser, en la otra vida, o quizá en esta ya, entonces se le volverán las tornas y todo el daño que ha hecho, todo lo que ha despilfarrado, tendrá que dar explicación y él recibirá a su vez todo el daño que ha hecho a los demás. Es decir, es un ser que está en vías de producir un karma negativo que le va a producir mucho sufrimiento en el futuro. Por lo tanto, cuando os tropecéis con un elemento de estos, no increpar a Dios, no tenerle envidia, sino más bien tenerle lástima. Porque le van a pasar la factura. Porque ya le pasará la factura. Porque Dios no se olvida, ¿eh? No se olvida. Tiene un libro donde todo se apunta. Santiago, donde todo se apunta. Habías dicho un tercer tipo que te sí, venía. Sí, hay un tercer tipo de causas que es y efectos que es muy conocido. Y lo voy a nombrar porque muchas veces preguntan bastante gente, es abundante, porque además está de moda. Resulta que, bueno, en principio fue el niño. El niño es el famoso fenómeno de las corrientes del Golfo que se desbocan y producen en los países sudamericanos que casualmente son pobres, pues una serie de circunstancias terroríficas, ¿no? De inundaciones, de pobreza, de que después fue la niña, y ahora no saben ya cómo decirle, porque esto va en aumento. Bueno, pues esto es, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay un movimiento de tierras y mata a 300 personas? Sí. ¿Por sí. qué hay una inundación y mueren 2.000 personas y otras tantas quedan sin hogar y sufrimiento? ¿Cómo puede ser, dicen algunos, clamando al cielo, clamando a Dios, pero qué clase de justicia tiene Dios? ¿Cómo consiente Dios estas cosas? ¿Cómo podemos creer en Dios? No saben lo que están haciendo estas personas. Están blasfemando, pero además gravemente contra Dios. Porque Dios es perfecto y Dios es amor. Lo que ocurre es que Dios nos deja libres. Hay una explicación para este fenómeno. Al igual que existen cosas colectivas, que existen organizaciones, colectividades, también hay colectividades de karma. No nos debemos de asustar. Es decir, si hay una serie de personas humanas que tienen unos saldos pendientes para justiciar, para pagar, de X cosa, es decir, por ejemplo, pues que tienen que morir, porque en otras vidas mataron a otros o produjeron unos daños muy graves que merecen incluso la muerte, vamos a suponer. No hay que escandalizarse, ¿eh? En el espíritu todo se planifica, es decir, no hay nada al azar. Lo siento mucho por los científicos, no existe la ley del azar. Todo está atado y bien todo atado. Está atado y bien atado. Y bien atado. Y hay quien lo controla y quien lo ata y ese es Dios. Y lo demás es engañarse y crecerse demasiado en humano, que es muy poquita cosa, como pude yo comprobar por mí mismo. Dios mío, qué poquita cosa somos. Somos poca cosa. Y pensar que algunos se cree que somos algo. Pero en fin, hay que dejar que todo reciba su momento, su explicación. Entonces, lo que ocurre aquí es que estos seres se les hacen hacer en los mismos lugares, generalmente con el mismo nivel de vida, porque suelen ser seres que tienen unas circunstancias muy similares, y cuando se produce un fenómeno natural o se produce un fenómeno del tipo que sea, pues hay, como se podría decir coloquialmente, un desembarco masivo. Es decir, pagan todas esas personas los karmas que tenían almacenados, que eran de tipo parecido, se aprovecha por una economía, digamos, espiritual, no necesaria, es decir, es más que nada porque es un orden, si sigue un orden, es decir, no es que en el cielo se lleve la cosa con cheques y se ande mirando el tanto por ciento de mayor o de menor, no. En el cielo sobra energía, es decir, Dios es la fuente de la energía. Nadie es la fuente de la energía excepto Dios. Nosotros somos, una vez, esto es otro, me metería a explicar otro aspecto porque me vienen a mogollón, porque Dios, bueno, es para no terminar de hablar de maravilloso, ¿no? Pero quería decir que Dios no lo hace por ahorrar, no lo hace por ahorrar, lo hace porque es orden. Y el orden impone que si se puede ir a un sitio por un camino recto, no vayas por uno curvo, porque gastas más energía, porque das más rodeo, porque es menos lógico y es menos perfecto hacerlo. Por lo tanto, si en un mismo accidente se puede saldar un número determinado de karmas, se hace. Y no se recurre a dos accidentes. Y todo eso se soluciona simplemente haciendo nacer o establecerse en un mismo territorio a una serie de individuos que en su momento oportuno recibirán el pago o saldarán la deuda debida. Creo que se ha entendido. Perfectamente. Creo que se ha entendido. Pero puede resultar duro a lo mejor. Puede resultar y resulta, y a veces escandaliza, sí. Ya te digo, y que menos culpa tiene es Dios, y aquí rompo una lanza y todas las que hagan falta por él. Se le está blasfemando, se está yendo directamente contra Dios cuando no tienen absoluto ninguna culpa. Y la culpa de esto sí que la tienen, yo sé que la tienen. Pues la ignorancia de los seres humanos en definitiva, y muchas veces las explicaciones de las propias religiones, que nos han enseñado que hay un Dios que se encapricha de un hijo suyo y a este lo hace rico, le da dinero, le da de todo. Ahí tenemos la Biblia, que lo dice muchas veces, y a otros pues les hacen hacer jorobados, o les hacen hacer cojos, o les hacen hacer lisiados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que este le cae en gracia, que los otros no? ¿Qué clase de Dios están reflejando más? Injusto, totalmente. Totalmente injusto. Arbitrario. Totalmente injusto. Y contra esto hay que rebelarse. No se puede de otra manera. Y si no abren los ojos, a pesar de lo que aquí se oiga, algunos oyentes que practiquen todavía alguna religión, a su debido tiempo se enterarán. Yo tengo aquí unos datos, no sé si llega la ocasión, ya veremos, que se podrían decir sobre asuntos que conciernen a las religiones. No sé si sobre este asunto, antes de pasar al otro, habría quien quería preguntar algo, ¿qué te parece? Y luego reanudamos con el otro asuntillo que sí me gustaría aclarar. Muy bien, pues vamos a abrir líneas telefónicas, 2:17 de la madrugada. Nuestro número de teléfono, ya pueden llamarnos si lo desean para hacer cualquier pregunta o exponer opiniones, 916-83-8080, el teléfono de Radio Getafe, el teléfono de Más Allá de la Realidad. Estamos con Santiago Latorre hasta las 3 en punto de la madrugada. Thank you. 2:20 de la madrugada en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad, y vamos con las preguntas, las llamadas de los oyentes, de todos ustedes, a través de nuestro número de teléfono, recuerdo, 916-83-8080. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. A ver, ¿oye? Sí, sí, estamos aquí. No quiero, voy a preguntar una cosa a Santiago, pero no creo que él se vaya a ofender, ¿sabes? En absoluto, Mari Carmen. Vale, gracias. Yo ya dije en cierta ocasión que en estas cosas me encantaría creer, ¿sabes? Porque me da mucha rabia no creer. Creo en algo, pero que la gente pueda ver cosas y eso no lo comprendo, Santiago. ¿Y tú esto que te pasó lo estudiaste? Sí, sí, y por esto, todo lo que hablo lleva unos años. Yo al principio del programa ya he dicho que mi oficio es técnico, es decir, yo he pasado 25 años analizando fenómenos físico-químicos de todo tipo. Mira lo que te estoy diciendo. Sí. Incluso trabajando en construcción de aparatos de control electrónicos, que son muy delicados y hay que ser muy, muy escrupuloso. Entonces, mi personalidad es así, de análisis, exclusivamente de análisis. Quizás sea una de los factores que han buscado para desarrollar esta actividad. Todo lo he mirado con el mismo modo, o sea, con el mismo enfoque de mi forma de ser. Y a través de mucho estudio y a través no iba a decir de muchos libros, sino de mucho contrastarlo, con razonamiento, con poniendo los pies en el suelo, sale lo que aquí estoy hablando. Es decir, y guiado por él incluso, dado el caso paradójico, luego hablaré de un tema, he sido guiado por el que muchos no han tenido la suerte de encontrar, pero que un día u otro encontrarán y entonces cambiarán sus vidas. Mari Carmen, esto sí que es importante, que es Dios, y entonces he sido guiado por él para incluso las mismas religiones, pues investigar cosas que hablan de él, cuando hubiera tenido que ser todo lo contrario. Es decir, él me ha empujado a investigar a sus mismos representantes, entre comillas, aquí. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Tú piensa un poquito. Entonces, con ese modo de ver, he enfocado las cosas. Para que la verdad, a fin de cuentas, se sepa. No me puedo ofender por lo que me digan, en absoluto, al contrario. Todos hemos pasado por un periodo pues de ignorancia o que, en fin, no sé. ¿Tú querrías preguntar algo concreto, Mari Carmen? ¿Hay algo que te bulle a ti? A ver. Siento que ¿fuiste a un psicólogo? Mira, fui a varios elementos que la tradición, teóricamente, debieran haber podido dar respuestas a mis experiencias. Te voy a hacer esta confesión como cosa especial. Verás, fui a sacerdotes católicos, fui a pastores protestantes, les llaman así, fui a parapsicólogos, fui a videntes, a médiums y a psiquiatras. Aunque fíjate si he contrastado. No creas que me he dormido, No creas que me he dormido. ¿Quieres que te diga lo que encontré en cada cual de ellos? Y que no se me enfade si alguno hay de la profesión. ¿Quieres que te lo diga? Y verás un poco cómo iban los tiros. Pues mira, o no, prescindimos de ello para que no se... Como tú quieras. No, yo prefiero, ¿eh? ¿Prefieres? Porque yo tuve unas vivencias yo fui a 7 psiquiatras. Y no, todavía creo que fue cosa mía. Y no, ni te han dado explicación, sino que han malos ratos. No, simplemente me hicieron pruebas, me dijeron que estaba bien y tal, y que había sido todo mi mente. Todo había sido tú misma. A mí es lo que me... Y yo me lo creo, ¿eh? Sí, no, sí. Puedo creerme otra cosa, realmente, claro. Santiago. Pues mira, yo, el psiquiatra, o el que recuerde ahora exactamente, si no me vaya la memoria, me hizo unas pruebas exhaustivas. Tuve la suerte de dar, por lo visto, con una persona que era muy sensata. Entonces, incluso me acuerdo del nombre, no cabe darlo aquí, ni mucho menos, sino que te puedo decir lo que sucedió. Me hizo unos test astronómicos, porque no sé cuántas respuestas tuve que dar. Estuve varios días realizando impresos a un señor. Hay unos test famosos por su extensión. E hizo unas curvas gráficas a las cuales yo perfectamente estaba acostumbrado por mi oficio, que era analista químico en ese momento. Y entonces, cuando tuvo que dar el resultado, después de haberle contado la experiencia con todo detalle y haberla escuchado interesado, incluso haberme propuesto presentar a tocayos suyos que les interesaría el tema, a lo cual yo no accedí porque dije que era una cosa personal y que tampoco quería hacer de aquello un tema ni de escuela ni de experimentación, porque me propuso hipnosis y otras cosas, y dije, no, si esto es que quiero que usted me dé su opinión profesional y nada más, y luego ya optaré. Entonces me dijo, mire usted, Señor Santiago, le puedo decir que después de los análisis que le he efectuado, y son muchos, aquí tiene usted sus curvas. Me enseñó unos papeles con las curvas y me dijo, según esto, comparándolo con los que tengo de mí, le puedo decir que está usted mejor que yo mismo. Si le sirve esa respuesta. Y luego le diré otra cosa. Hay un 95% o más de posibilidades de que lo suyo sea correcto. Yo he estudiado su personalidad y le puedo decir de que esas experiencias hay más de un 95% de posibilidades de que sean ciertas. Pero hoy por hoy, la ciencia, no podemos hacer nada más. Estamos muy verdes en este tema. Y a lo que me dijo, dije, chapó, el gesto que se hace con el sombrero, vaya científico que me ha tocado. Ojalá un día, maritarmente, todos los científicos fueran así. Porque fue veraz. Reconoció que somos muy poca cosa y que están verdes en este sentido. Busca en esa explicación, quizá, el motivo de tus fracasos con ellos. De acuerdo, Mari Carmen, pues gracias. Pues nada, gracias, Santiago. De nada, Mari Carmen, encantado. Buenas noches. Bueno, pues recordamos a todos ustedes, si quieren hacer alguna pregunta o exponer pues alguna opinión, pueden hacerlo marcando el 91-683-8080. Santiago, pasamos al siguiente tema que has preparado para esta noche. A ver. Sí, vamos a ver. Me temo que la cosa, como va de verdad... Tenemos 35 minutos. Pues tengo que ser breve. Es mucho tema, ¿verdad? Hay para mucho. Y luego hay muchas ramificaciones. Este tema es complejísimo. No termina con lo que hemos dicho. A ver, me dice María Cosa. Tenemos más. ¿Sí? Sí, si te parece. Adelante, paso, Santiago. Sí, adelante. Pilar, buenas noches. Hola. Hola, buenas, buenas noches. Noches. Buenas noches, Pilar. Pues, adelante. Estaba pensando que es muy difícil reprimir ciertos sentimientos negativos. Uh-huh. Vamos, me imagino que algunos son más fáciles de controlar, pues no sé, uno puede controlar en un momento dado pues el deseo de decir una mentira, por ejemplo. Pero hay otros sentimientos como el miedo, como la duda, que también pueden hacer mucho daño y que supongo que también tienen su repercusión en el astral. Sí, sí, por supuesto, todos estos tienen, tanto los positivos como los negativos. María Pilar, ¿no? Pilar, sí. Todo tiene su repercusión, todo tiene su plasmación, sí. Claro. La pregunta cuál es, Pilar. Pues la pregunta en concreto es que casi no se puede hacer nada por reprimir cierto tipo de sentimientos, pienso. Bueno, vamos a no ser a, con sí. una con una educación, pues, no sé, muy especial. Por cierto tipo, dice Pilar. No por todos, sí, cierto, por algunos. Sí, claro. Por algunos determinados. Mira, sí, todos... la duda, por ejemplo, es sí. un sentimiento que hace mucho daño, que puede incluso enfermar. Y el miedo es casi irreprimible. Yo pienso que como no sea con un entrenamiento especial de algún tipo, es imposible reprimir. Mira, cierto. Ahí, si recuerdas, al principio del programa, Pilar, hablábamos de que los sentimientos habituales de los seres humanos, porque es una cosa... Esto está calculado, es decir... Ya saben de lo que nosotros somos capaces o no y tal. Todo está previsto. Entonces, el sentimiento normal de un ser humano puede durar, la plasmación suya, plástica, puede durar pues entre unos minutos, yo decía, unas horas. Depende de la potencia de la mente del que, o de los, como digamos entendido, de los chakras o de los puntos de energía corporales o con los que se puedan generar estos tipos de sentimientos. Una persona entrenada puede tener sentimientos o pensamientos intensos de una intensidad bastante apreciable y entonces pueden durar pues unas horas, pueden durar un tiempo prudencial y luego pues se esfuman, es decir, van desapareciendo y ya está. No tienen entidad suficiente como para tener una persistencia y tener una inteligencia muy aguda, sino simplemente es pasajero. Esto es lo habitual. Y la persona no entrenada, un poco primaria, digamos, no predispuesta al pensamiento, pues puede tener unos fenómenos de este tipo pues muy muy efímeros, por ejemplo, pues de unos minutos, es decir, y al cabo de unos minutos pues aquello se volatiliza, es decir, desaparece. Y esto es lo normal, es decir, lo normal es que todos fuéramos seres capaces de producir pues cosas pasajeras, que eso está previsto porque se neutralizarían a su vez con las del polo opuesto, entre unos y otros había unos equilibrios. Entonces dedujo que es cuando se trata de sentimientos colectivos. Colectivos e intensos. Y sobre todo negativos y retroalimentados. O sea, el problema es que se va agravando por pasos. Uh-huh. En sus primeros escalones la cosa no es grave, está prevista. Es cuando de todas empieza... formas, esto me recordaba también el libro tibetano de los muertos, ¿no? Que habla de que en el paso al astral se encuentra el ser que ha muerto pues con todo tipo, con todas sus creaciones mentales, ¿no? Están ahí. Sí, es, hay una memoria del universo donde, en forma donde se guardan, donde se guardan todas, sí, es decir, se encuentra con su con sus defectos y con sus gracias, ¿no? Con sus hábitos y con todo, exactamente, es un encuentro. Aunque en la vida, a lo largo de la vida, también dice el libro que uno va eliminándolos, es decir, los va también satisfaciendo en su debido momento, tienen ocasiones para ir suprimiéndolos. Y no se encuentra con todos, porque si no sería horroroso. Si nos encontráramos con todo lo que producimos desde que nacemos, esto sería, bueno, como tremendo, ¿no? Es decir, ya procuran sabiamente que a lo largo de la vida vayamos suprimiendo cosas y aún así nos hacen descuento, si se me permite la expresión. Sé que hay unas planificaciones que siempre tienden a beneficiar. No olvidemos que Dios es amor. Y por lo tanto, todo se mira un poco desde el prisma del amor. Si hay karmas es porque nosotros los engendramos, no porque Dios tenga interés en que nosotros pasemos sufrimiento ni malos ratos. Y esto tiene que quedar claro. Me parece muy importante. Y si teníamos que purgar hasta 5 puntos, por ejemplo, y Él puede suprimir que purguemos hasta 4 sin transgredir las leyes, pues Él se ingenia para que nosotros paguemos 4 sin transgredir las leyes. Porque Él es amor. Y no, o sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. De acuerdo, Pilar. Vale, buenas noches. Pues, buenas noches, Pilar. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues líneas telefónicas que siguen abiertas para que todos ustedes puedan hacer sus preguntas acerca de lo que han escuchado esta noche aquí en Más Allá de la Realidad. 916-83-8080, el teléfono de nuestro programa. Tenemos más llamadas. María Copete me dice que espere un momentito. Conchi, vamos con Conchi. Buenas noches, Conchi. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo os estoy escuchando y, bueno, me parece todo muy interesante, pero resulta de que yo no creo en que haya más vidas. Espera, que me explique, que estoy un poco nerviosa. No se preocupe, Conchi, tranquila. Mira, que no creo en la reencarnación. No, te voy a explicar por qué. A ver. Si Dios, que es amor, y que yo eso sí lo creo, y lo he vivido y lo he experimentado. Eso es lo importante. No entiendo. Eso es lo más importante de todo. No entiendo por qué a mí, por ejemplo, me pongo yo, me tiene que hacer pagar en esta vida algo que yo hice en otra. Cuando yo me entero, cuando yo no estoy viviendo algo que si todavía fuera consciente de lo que hice, pues lo veo justificable. Pero si hace un montón de siglos yo era más mala que Judas, pues no entiendo. A lo mejor no fue tan malo Judas como nos han contado. No sé, pero te quiero decir que, por ejemplo, pues ahora pues me debería de acordar y no me acuerdo. Entonces vuelvo a ser mala. Entonces yo, ¿qué pasa? No me regenero nunca, yo no me purifico, yo qué sé. Sí, mira, bien. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Dios es tan bueno y es amor y es, yo qué sé, pues eso, el Padre, que no tiene esa necesidad de llevarnos y traernos, porque en esta vida, que tienes problemas, porque como ser humano lo hicimos mal, pues entonces, pues bueno, nos tropezamos, dudamos y todas estas cosas, ¿no? Y lo hacemos mal. Pero yo te puedo decir por experiencia que en una época de mi vida tuve un golpe duro y normalmente pues cada uno pues dice, pues tengo amigos o tengo familia o tal. Yo no me cogía a los amigos ni me cogía a la familia. Yo me cogía a Jesús y dije, mira, tengo aquí un embolado de 3 pares de narices, tú me tienes que sacar. Y efectivamente, hoy la gente dice, qué suerte, no. Es un regalo que Dios me ha hecho, que todos los días le tengo que dar gracias. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque me va sacando de todos los... Bueno, vamos a ver, sí. De todos los líos, ¿no? Digamos, ¿no? Entendemos, Conchi. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro invitado, ¿eh? Yo he entendido a Conchi perfectamente. O sea, además es lo que está planteando es una duda muy razonable, pero que también abunda bastante, porque por falta de información quizás... Conchi, la... Estoy de acuerdo en que hay cosas aparentes que no tienen explicación. Uh-huh. Estoy de acuerdo, es decir, la seguridad absoluta nadie la tendrá ni la tendremos, porque somos humanos y por lo tanto imperfectos. Uh-huh. Punto primero. Y o sea que todos nos podemos equivocar. Pero, ojo, sí que te puedo asegurar, Conchi, de que estamos obligados a buscar la verdad. Yo ahí estoy de acuerdo. Primer punto. Segundo, si buscamos la verdad, descubriremos que la justicia divina se contempla, es decir, su punto de vista, desde donde él nos ve, y no desde donde él, sino desde donde otros hermanos de más arriba nos ven, el punto de vista que nos contemplan ya no es el de una vida sola. Uh-huh. Es decir, para mí, concretamente, yo viví esta experiencia primera en la que mis 40 años de entonces había sido para mí en ese momento, contemplado desde donde yo estaba, allá arriba, en al lado de los seres que yo titulé o llamé, creo que arcangélicos, nada menos, uh-huh. Mi vida desde allí había sido un parpadeo. Es decir, imagínate, mis 40 años de vida hasta entonces en la Tierra, un sí. parpadeo allá arriba. Por lo tanto, ¿qué peso específico tenía un parpadeo a nivel de existencia arriba? Ninguno, muy poco, muy poco. Y te voy a decir algo que esto sí que es sustancial. En una sola vida, ¿qué hemos aprendido? Vamos a hacer un balance. Yo me di cuenta de que es imposible, es decir, además es que es logiquísimo, sí. de que a fin de cuentas en una sola vida esto sería muy pobre. La mentalidad de Dios es altísima, no podemos ni imaginarnos. Yo era un ser arcangélico, o al menos me lo pareció, y no, y bueno, y hacía aguas por todas partes. Cuando aquella mente suprema me hablaba, yo me hacía, o sea, es que no daba pie con bolo, es que no podía llegar a la altura de sus explicaciones, y me estaba tratando como a un niño, es decir, ¿me entiendes? Uh-huh. Para hablar con un ser así se necesitaba un conocimiento apabullante. Uh-huh. Y ha puesto unos baremos, es decir, ha dicho máximo hasta aquí, que es el arcángel, y mínimo el mineral. Pasarán por todas estas especies y tendrán una representación, una información representativa de lo que es un universo y el cosmos. Uh-huh. Y para hacer eso, y te lo digo cariñosamente y con sí, se necesitan muchas clases. Sí, pienso que... Con una sola me parece que quedaríamos cortos. Es como querer resumir la universidad en un solo curso, sí. No se podría. Ya no sé, pero... ¿Entiendes? Bueno. Ya no sé que lo dices de buena fe, sí, sí. Pero... Sí, por supuesto. Yo también, yo pensé igual que sí. tú, pero ¿sabes? Te voy a decir, ¿sabes por qué se dejó de aceptar la reencarnación? Te lo voy a decir. Mira, en el segundo concilio de Constantinopla, uh-huh. el año 554, reunidos los padres obispos, etcétera, etcétera, decidieron, por falta de pruebas, suprimir la reencarnación. Uh-huh. Pero el fundador, entre comillas, porque no fundó nada, pero para ellos el teórico fundador de la religión cristiana, es decir, Jesucristo, uh-huh. que no fue tal fundador, sino que ellos lo han empleado a su manera, eso también quiero aclarar, pues sí que creía en la reencarnación, incluso le preguntó a algunos de sus discípulos, ya están en el Nuevo Testamento, ¿y quién dicen que soy yo? Sí. Dice, pues unos dicen que eres Elías, que ha vuelto. Sí. ¿Sabes cuántos años hace que había vivido Elías? Sí, pues, 600 sí. años o 700 anteriormente. Uh-huh. Por lo tanto, para hablarle de Elías que ha vuelto, tenía que creer por fuerza la reencarnación, porque había vivido 700 años antes. Conchi, ¿lo comprendes? Sí, sí. Ha sido sí. el año 500 cuando se suprimió esta creencia. Pero los judíos, y ahí tienes la historia judía, sí. sí se creía. Y los primeros cristianos creían la reencarnación. Es que es la única explicación a todas estas dudas. Nosotros no tenemos la culpa de que las religiones sí. hayan hecho su propia idea. ¿Sabes por qué se suprimió? ¿Sabes cuáles son los verdaderos motivos? Ocultos, por supuesto, políticos. Sí. Porque si tú sabes la explicación de lo que te ocurre y si tú puedes, por lo tanto, prever tu vida futura y calcularla, ya no necesitas intermediarios a tu lado para que te vayan tutelando y llevándote de la mano. Por lo tanto, se les iba al personal y dijeron, señores, esto hay que cerrarlo. O negamos este asunto o la gente se nos independiza. ¿Me entiendes? Sí, sí, en la política, por desgracia o por suerte, funcionan de esta manera, a base de estadísticas. Sí. Y entonces vieron que la gente comenzaba a discurrir y dijeron, no, no. Y luego hay que crear la confesión, porque nosotros daremos el perdón. Porque si no, ni podrían ir directamente a Dios a pedírselo, y esto es peligroso. Uh-huh. Como también sabrás que durante un periodo se ha prohibido que se estudiara la Biblia. Fue Lutero que se sublevó contra esto. Uh-huh. Y por más que se diga, Lutero hizo un bien. Porque fue el primero que tuvo las narices, por decirlo. Perdona que es que me salto porque un poquito, porque es que hay cosas que son de, bueno, son garrafales. Es el primero que empezó a impulsar la impresión para que la gente del pueblo pudiera leer la Biblia, porque estaba prohibido leer la Biblia. Sí, Conchi, si tú sabías sí, todas estas cosas, sí, sí. pues ahora... Yo te lo digo porque yo lo leo, yo es una de las cosas que leo, la medito y bueno, pues intento entender lo que es la palabra de Dios y procurar, pues aquí, pues por lo menos vivirla con los demás, ¿no? No ser mala persona. esto... Pero claro, hay algunas cosas que se te van, que son se te duras, van, y son, entonces dices... Son bueno, duras, Conchi, son duras de aceptar, porque claro... Dices tú, bueno, voy a responder concreto a lo que tú decías. Te doy unos ejemplos, pero sí. es verdad, nosotros no nos enteramos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por para los entendidos? Claro, ¿sabes por qué? Pues te voy a decir por qué, Conchi, no, te lo voy a decir, te lo voy a responder. Y si hay algún entendido, que luego me llame y podemos debatir. Sí. Mira, no nos enteramos porque la conciencia o consciencia que tenemos aquí en este cuerpo es una. La que tenemos en el otro cuerpo, que es donde se va cuando uno se muere vulgarmente, llamado el astral por los entendidos, es otra diferente. Porque, y cuando llegamos a la parte mental, es decir, cuando nuestro cuerpo astral se disuelve y ascendemos más todavía, por lo cual todas estas etapas yo pasé, y vamos al universo mental, es otra conciencia diferente. Y ahora, pásmate, la del espíritu, que es el que cabalga a caballo en estas tres dimensiones, es otra diferente, cada cual más elevada. Por lo tanto, la que ha vivido otras vidas es la del espíritu realmente. Ese es el que ha pasado, claro, y ese es el que recibe la lección. Porque el de aquí es como una especie de muñequito que comentaba yo antes. Es decir, es la parte más densa del ser. La parte más elevada, la de arriba, el espíritu, es el que recibe las lecciones. Ese sí que sabe por qué tú mueres, por qué tú sufres, por qué tú naces. Si eso no se acepta, pues ya entramos en un terreno muy dudoso. Porque claro, entonces no se tendría que aceptar nada. Pero nada. Es decir, yo no me tendría que creer que Roosevelt Franklin existió, ni que Francisco Franco, si vamos a esto, ni que cualquier político de cualquier talla, es igual, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, la historia me lo dice. En fin, bueno, estas son las razones técnicas que impiden que nosotros nos acordemos. De acuerdo, Conchi. Vale, pues muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Bueno, pues seguimos adelante. Faltan 19 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Aquí en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad. Y si desean ustedes hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, Santiago Latorre, pueden marcar el 916-83-8080. No, Santiago, seguimos. A ver. Vamos a ver. Aquí hay un tema delicado. Creo que levantará alguna ampolla que otra, pero es necesario que recordemos que aquí, yo me siento muy a gusto. Es decir, me satisface que en esta emisora, que se pueda hablar con libertad, ¿no? Claro que sí. Es un ejercicio de la democracia maravilloso y aún así pues tratamos de ser cuidadosos y que nadie se sienta herido. Principio periodístico ante todo, sin faltar el respeto a nadie. Porque, exactamente. Claro. Entonces yo creo que hasta aquí estamos perfectamente y así seguiremos. Ahora bien, esto no quita que la verdad sea siempre la verdad. Ya he dicho al principio que a veces es dura, pero ahí está. Y la historia está para contrastarla. Bien, hay un asunto flagrante aquí en Madrid sobre todo, que hizo correr, como se dice vulgarmente, mucha tinta, ¿no? Hace unos años, que fue el tema de las apariciones. Además, España es el país mariano por excelencia, más que Yugoslavia y más que Italia incluso, que es el Papa, es España, es el país católico por antonomasia y el país mariano por excelencia. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hay sobre este tema de las apariciones de María y de Jesús? Yo creo que es un tema candente. ¿Qué os parece? ¿Te parece que desarrollemos? Me parece muy por encima, por lo menos que tengan un aspecto del mismo, diferente de lo que nos vienen dando normalmente la parapsicología y los marianólogos, ¿no? O como se diga, los especialistas en el tema. En fin, vamos a ver. Veamos, se ríe aquí una compañera. Vamos a ver. En un plan serio, haciendo historia, puedo decir aquí que estos seres que acabamos de mencionar tienen mucho que ver en este asunto. Yo no digo que toda. Voy a poner unos puntos primero para que nadie se rasgue vestiduras y se tergiversen las cosas. Sí. Yo no digo que todas las apariciones sean falsas. Primer punto. Eso es importante. Lo que sí digo es que la inmensa mayoría de ellas lo son. Segundo punto. Lo que sí puedo decir es que estos seres tienen mucho que ver en este aspecto, los que acabamos de decir de seres oscuros artificiales, porque se han reunido y de la misma manera que se organizan para inducir a los políticos y a los economistas y a los que tienen poder en la sociedad, poderes fácticos, a promulgar leyes o a favorecer ciertos comportamientos socioeconómicos para que se generen las sustancias que a ellos les interesan para alimentarse, entre las que se cuenta la sangre, no olvidarlo, la sangre, el derramamiento de sangre en las guerras es uno de los mayores alimentos para ellos. La sangre desde antiguo se viene utilizando en los sacrificios de animales que le hablen al pueblo de Israel, por ejemplo, ¿no? Que automáticamente sacrificaba centenares de bueyes, centenares de animales, y aún hoy todavía los sacrifican, y en otros pueblos. Y ahí está sacrificios similares y no hago comparación, pero es que tienen el mismo signo, el vudú, también sacrifican al animal, hay un pollo que le cortan el cuello y riegan con aspersión las paredes, etcétera. Pues de la misma manera se venía practicando desde antiguo y todavía se practica en privado. Esto está claro, aunque no se sepa, aunque no llegue a los estamentos de la calle, ¿no? Entonces, de la misma manera, eso provoca que estos seres que se unen, que se las arreglan para producir esto, también se han unido en otras circunstancias para producir otro tipo de sustancias psíquicas o fluidos psíquicos, ¿no? Como es el de las apariciones. Y si nos remontamos anteriormente, ya que me acuerdo, o hacen que me acuerde, nos encontramos con la versión de Pablo. Y resulta que Pablo, que yo llamo Pablo, no San Pablo, sí, Pablo, paráis, Pablo porque para mí no hay santos, los santos los ha hecho la religión, los ha montado la religión, arriba no hay santos, nunca vi ningún santo, sino que somos todos y son todos alumnos, y el único maestro es Dios y nada más, y todo el mundo está evolucionando. Entonces me encontré que Pablo, la versión de Pablo, pues es la que la iglesia actual ha adoptado, y la versión de Pablo es la que dice que hubo la redención de Cristo. La redención. Exacto, es decir, el Hijo de Dios viene aquí a dar su sangre para que pagar por el pecado de todos, que a su vez habíamos contraído con la falta de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Bueno, una verdadera, historia de niños traducida para mayores que asombrosamente es creída por la inmensa mayoría de la humanidad y que hasta hace muy poco no es contestada. Dios mío, qué ciegos hemos estado. ¿De qué clase de Dios hablábamos? ¿De qué clase que por una manzana se la juegan? Aunque no fuera una manzana, tampoco fue la concupiscencia. No hubo caída. La verdad es que hay evolución. La única caída es la de aquel que tropieza con sus conductas erróneas, que ya pagará su debido tiempo, si siempre existió la misma ley. Pero en fin, aquí llega este buen señor que no había conocido a Jesús porque nació... Esa es otra, ¿eh? Sí, porque no había nacido más que 30 años más tarde. Es decir, que si su vida pública se lleva a cabo desde el año 60 aproximadamente. Es decir, muere Jesús y 30 años más tarde sale Pablo. Ojo, ¿eh? Es decir, su vida pública, porque solo de resfilón conoció a los apóstoles. Y si no recuerdo más, en los Hechos de los Apóstoles, estudiado a fondo, veo que solamente estuvieron Pedro y Pablo juntos 14 días. Uh-huh. 14 días. Efectivamente. Con los apóstoles genuinos de Jesús. Sí, sí. Para enterarse de qué iba el asunto. Fue tan mal que a los 14 días tuvieron que separarse. Solo hubo uno que le siguió, que al final le abandonó. Que creo que fue, bueno, no recuerdo exactamente, diría un nombre y a lo mejor me equivoco. Y entonces, pero sí que es así históricamente. Entonces, sin embargo ahora, todo aquello se desdice. Es decir, los que habían estado con Jesús, que eran sus apóstoles, entre ellos Pedro, discuten con Pablo los asuntos, Pablo lo ve totalmente diferente, y ellos no ven aquel fenómeno de una redención de redención de sangre, ¿no? Y entonces resulta que francamente discutieron. Es decir, me consta que discutieron, me consta que eran totalmente opuestas las tesis de Pedro y de Pablo. Pero, ¡oh, milagro! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Miras el calendario, es que esto me subleva. Miras el calendario y ves que se celebra el día de San Pedro y San Pablo. El mismo día. ¿Qué ocurre? ¿Que eran amiguitos? No, todo lo contrario. Pero claro, había que dar la sensación. ¿Quién se encarga de todo esto? O sea, es que esto no es formalidad. Hay un libro que ha salido últimamente, que es de Pepe Rodríguez, creo que es, que habla de estos asuntos, que tiene razón en todo, excepto en que él realmente, pues creo que es agnóstico, si me perdone si no es así. Él, bueno, tiene sus dudas respecto a Dios, al menos al que nos han presentado, desde luego lo entiendo. Pero todo lo que dice históricamente y es un buen periodista, pues va acertado. Bueno, como vemos, la cosa viene de antiguo. El año 315, como recordaba, Constantino pacta con la Iglesia, o la Iglesia con Constantino. Las imágenes, ¿no? Entonces la Iglesia se convierte en la Iglesia rica. Uh-huh. Ya pierde otro componente primordial de Jesucristo, la humildad, la pobreza. Pasa a ser la Iglesia rica. ¿Quién indujo todo esto, para ser breves? Pues estos seres. Es decir, se cogen a seres de buena fe, a personas de buena fe, con dones de evidencia, y entonces las inducen, porque una cosa es ser de luz y otra cosa es la luz material, que aquí entendemos por luminosa. Un ser de luz es el que se encuentra cerca de Dios relativamente, porque tiene la información, tiene el conocimiento de la creación más cerca, o sea, está más cerca del verdadero conocimiento de la verdad que es Dios. Eso es un ser de luz. Pero la luz que nosotros estamos viendo no tiene que ver nada con esa luz. Y entonces estos seres que utilizan esas energías tan tremendas, cuando se juntan, pueden crear apariciones, pueden hacer siluetas luminosas, pueden inducir sentimientos de todo tipo, pueden transmutar energía, pueden hacer maravillas, aparecer naves que también los extraterrestres son una verdad y existen, pero ellos las pueden simular, pueden hacer parecer gnomos de la naturaleza, aunque los reales también existen, aunque no sean de esta dimensión la mayoría. Pero quiero decir que tienen unos poderes extraordinarios para conseguir también la energía que necesitan. Muy bien, don Santiago, pues muchísimas gracias. Que los siguientes ahora ya saquen sus conclusiones, tú ya has expuesto tu información y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Santiago, buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Gracias, Santiago. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias. Mañana con todos ustedes, Fernando Vázquez, yo me voy a ausentar, pero el jueves estaré con todos ustedes con más temas aquí en Más Allá de la Realidad, en Radio Getafe 101.8 FM. María Copete, gracias, buenas noches a todos ustedes, gracias, hasta mañana.